A continuación van a escuchar la reemisión del programa El País de los Sueños con Juan Antonio Jurado. prometiendo amor eterno. I will always love you. Siempre te querré. Denise Donatelli, What Lies Within, álbum de 2002. Sky so vast is the sky with faraway clouds just wandering by. Where do they go? I don't know. Don't know. Wind that speaks to the trees, telling stories that no one. Sing.

arropada habitualmente por los mejores en estudio y en directo. Alguien que formó parte de la Cone Bass Orchestra, Diane Shore. Esa impecable vocalista que siempre ha demostrado una inclinación natural hacia los sonidos más elegantes de la tradición vocal norteamericana. Y una. Con ellos, Jeff Lorber. Hey, this is Jeff Lorber. UNAM. Collaboration. Grooving. Paris. We got LA. We got Philly in the house. We got Paris in the house.